Internacional 169. Tuvo que correr mucha sangre de indígenas y policías para que algunos integrantes del partido aprista reconozcan que se equivocaron, como lo manifiesta el congresista Carlos Carrasco Tábara. O para darse cuenta que las exigencias amazónicas eran atendibles, como también lo indica el canciller de la República, José García Belaúnde. Lo que hemos podido observar en nuestros contactos con ONGs que trabajan de cerca con las organizaciones indígenas es que los temas de preocupación, los reclamos, etcétera, son perfectamente atendibles. Pero como se había anunciado, el repudio al gobierno tenía que hacerse sentir en las calles y a nivel nacional, en solidaridad con los pueblos amazónicos del Perú, por la represión y muerte de la que han sido objeto, por reclamar sus derechos, y pedir la derogatoria de decretos legislativos dados por Alan García en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que atentaría contra los intereses de estos pueblos amazónicos. En Lima, la marcha pacífica de protesta se inició a las 3 de la tarde. Miles de manifestantes de diversas organizaciones de base, campesinos y estudiantes se movilizaron rumbo al Congreso de la República. La represión aquí tampoco se hizo esperar. Unos 2.000 policías arremetieron con gases lacrimógenos y arrestaron a varios marchantes. En la ciudad selvática de Iquitos se movilizaron unos 3.000 ciudadanos, incluidos indígenas de las etnias Chahuita, Cocama, Bora y Achuar. Al sur del país, Arequipa, Cusco, Tacna y Puno también sentían las manifestaciones. En la costa norte del país, que ha sido considerado el bastión del APRA, partido de gobierno, esta vez no se quedó atrás. En Trujillo, tierra de su fundador, Víctor Raúl Ayala de la Torre, se concentró la mayor cantidad de personas. Otra ciudad importante, Chiclayo, vio como universitarios quemaron muñecos con la cara de Alan García. Mientras que en Piura, el repudio se escuchaba con fuerza en las voces de jóvenes y trabajadores. Todos tenemos que apoyar ante este conflicto que se han desde ahí justamente a los nativos. Somos hermanos y somos peruanos y no podemos estar en esa actitud, ¿sí? De que el gobierno lo único que trata es dividir a la población. Reiteramos a la García, es un genocida. Mientras esto sucedía en las calles, en sus predios, el premier Jude Simón anunciaba que en 15 días se instalaba una nueva mesa de trabajo multisectorial. Según sus propias palabras, sin intermediarios y no necesariamente para ver los decretos en cuestión. Esa mesa de trabajo va a ver todos los problemas de la Amazonía de corto, mediano y largo plazo, que no tiene que ver necesariamente con los decretos. ¿Qué se busca con todo esto? ¿Será que todavía no ha habido suficiente sangre? Para Aler, Contacto Sur, soy Enrique Cabero García, desde Radio Cutibalú, al norte del Perú. Muchas gracias, Enrique, por esa información. Y vamos a precisar que estos decretos legislativos que privatizarían la selva están violando la Constitución de Perú. Y están violando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y se viola también la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. No hay que olvidar eso. Me levanto a las 5, después le doy de comer a los animales y cuido a mi hermanito mientras mi mamá prende el fogón. Después desayuno y me voy a la escuela. Después del almuerzo, lavo los platos, ayudo a mi mamá a traer agua y lavo mi ropa. En la tarde yo hago la merienda, después limpio y después hago mis tareas de la escuela. ¿Y usted qué piensa? ¿Con tantas tareas en la casa, tendrán fuerzas para la escuela? ¿Cuál debería ser su tarea principal? Demos una oportunidad a todas las niñas y erradiquemos el trabajo infantil. Demos una oportunidad a todas las niñas y erradiquemos el trabajo infantil. Este es un mensaje de la OIT, esta emisora y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Y hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este año se hace hincapié en la explotación de las niñas. Se estima que hay en el mundo unos 100.000 niñas víctimas de trabajo infantil. Y hoy a las 11 hora de Ecuador tendremos un programa especial donde participará la Red Informativa Continental. Sala de prensa en contacto. Más información con Verónica Calvo Piña, te escuchamos. The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic. Gracias, Carlos. A nivel 6 fue elevada la alerta sobre la gripe H1N1 por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, esta enfermedad se considera una pandemia mundial por el número de casos y porque se transmite de persona a persona. En 74 países se reportan cerca de 30.000 casos y hasta el momento en el mundo han muerto 140 personas. La OMS aclaró que al momento el virus es moderado porque la mayoría de los pacientes tiene síntomas leves y se recupera rápidamente, incluso sin tomar ningún medicamento. Sin embargo, existe en nuestra América Latina otras enfermedades que siguen causando mortalidad, como la neumonía en Perú, que causa la muerte de 150 niños y niñas durante este año. Mientras que solo una gripe común causa alrededor de 250.000 a 500.000 muertes al mundo en el año, y no hay alerta sobre estas enfermedades. Así, con esta información regresamos hasta Mesa Central. Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. De la semana. Este fin de semana, R.E.M. Escúchelo a través de Aler Satelital y esta emisora. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Si el gobierno ayuda a los banqueros, ¿por qué no lo hace con los cartoneros? Esta es la pregunta que se hacen varios trabajadores y trabajadoras que se dedican a la recolección de cartón y papel en Brasil. Ellos se han visto afectados porque las empresas les pagan cada vez menos. Silvia Adaue, de Radio Agencia NP, ya está con nosotros. Vistos todavía con prejuicios por la sociedad, los cartoneros viven y discuten los efectos de la actual crisis económica mundial en sus actividades, como la reducción de los precios del cartón y dificultades en la infraestructura. El martes pasado, día 2, en Brasilia, capital brasileña, el Movimiento Nacional de los Cartoneros participó en una audiencia pública en la Cámara de los Diputados. El precio de los materiales sufrió una fuerte caída. La tarifa de la chatarra, por ejemplo, cayó de 60% para 40%. El representante del Movimiento Nacional de los Cartoneros, Luis Enrique da Silva, critica la actuación del poder público frente a las situaciones enfrentadas. Él dice que los cartoneros son afectados directamente, no reciben ningún respaldo del poder público, de los ayuntamientos. No hay aún una herramienta que los apoye como las que socorrieron a los bancos en este momento de crisis. Ahora, las empresas recurren a los fondos que están a su disposición, fortaleciéndose aún más. El movimiento cree que las empresas que actúan en el sector hacen acuerdos entre sí y dominan el mercado de materiales de reciclaje. Tal práctica resulta en el dominio sobre los precios, perjudicando a los cartoneros. De San Pablo, Brasil, de la radioagencia NP, Silvia Adaue. Y ahora está ya Juan Pablo Montenegro con Deporte Continental aquí en la primera edición de Aler Contacto Sur. Juan Pablo. Gracias, Carlos. Saludos, amigos y amigas de América Latina. Vamos con los deportes y hoy en Centroamérica, donde en Honduras corría un rumor de que el entrenador sería despedido. ¿Será esto cierto? Vamos con Rommel Gómez de Radio Progreso. Hola, amigos de América Latina. Después de los últimos resultados que ha tenido la selección hondureña en la eliminatoria mundialista al mando del técnico colombiano Reinaldo Rueda, se corrió el rumor de su renuncia, información que fue desmentida por el director de la Comisión de Selecciones, Osman Madrid, quien descartó que el seleccionador de Honduras, Reinaldo Rueda, haya renunciado a su cargo como técnico de la bicolor, un día después de haber vencido a El Salvador 1-0, situándose en el tercer lugar de la tabla clasificatoria. En la era Rueda, Honduras ha jugado 30 partidos, de los cuales ha ganado 17, perdido 10 y empatado 3. Desde Radio Progreso en Honduras para Deporte Continental, un informe de Rommel Gómez. Y recibimos ese pase de cabeza y lo bateamos hacia Guatemala para conocer cómo quedó el Campeonato Nacional de Softball con Douglas Cuevas. El campeonato de softball masculino llegó a su final y los equipos que llegaron hasta esta etapa son la Escuela Superior Internacional y el Lankentin. El escenario fue el Diamante Carlos Cano Gómez, donde el Lankentin cerró la serie con 5 juegos con 3 victorias, consiguiendo así su quinto título al hilo y el número 11 desde el año de 1998. Para Deporte Continental de Aler Contacto Sur, informó Douglas Cuevas, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Gracias, Douglas, y el lunes tendremos nuevamente a la voz oficial de Deporte Continental, Diana Bermeo. Hasta aquí la información. Adelante. Y esa es la cortina de El Sótano, programa que usted puede escuchar hoy a las 2 de la tarde, hora de Ecuador. Tendremos diversidad musical en este programa. Juan Pablo, ¿usted puede ayudarnos en la promoción del Sótano? Claro, no se pierda El Sótano hoy a las 2 de la tarde, hora de Ecuador, en vivo, y para todas las transmisiones que realiza a través de su streaming www.aler.org, www.aler.org. Bien, y así le colocamos el punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.